significan las marcas que son mundialmente conocidas y que normalmente se comercializan y que hoy pueden estar en competencia. En fin, es una tarea, yo digo, para admirar la que realiza la gente de ASO, que organiza el evento, la gente del Ministerio de Turismo de la Nación, nuestro equipo de gente y fundamentalmente a ustedes, a todos los medios de comunicación, a los señores periodistas móviles, que realmente nos ayudan en esta tarea, que es la concientización fundamentalmente de brindar lo que es el riojano, un corazón cálido, gente trabajadora, gente que recibe, que lo ha recibido a todos, de manos, de brazos abiertos, a cada uno de los que integran el equipo, a los pilotos, desde el primer hasta el último momento. Y este noveno año vamos a poner el máximo de esfuerzo para que se sientan a gusto. Y por supuesto, a la gente de Chilecito, que hoy va a tener el desafío, como ya lo ha tenido en otras oportunidades, de donde se haga el campamento. Y queremos que este campamento sea considerado el mejor campamento a lo largo de todo el Rally Dakar. Así que simplemente muchas gracias por estar en La Rioja. Lo vamos a esperar con los brazos abiertos los primeros días de enero, cuando nos toque estar acá, y seguramente va a ser un éxito, no solo para La Rioja, sino para los lugares donde pasa el Dakar. Muchas gracias. Agradecemos.